Último acto. Último acto. Mucho más que un programa de rock. Tina. Muy buenas noches, estamos otra vez en Último Acto, otra vez lunes, en Radio Con Todo, Radio Comunitaria 102.5. Nos estás escuchando a través de www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha, al costadito, tenés el enlace a potenciaweb.net. Nah, sí, está a la derecha. Está a la derecha. Hoy es un programa raro, ya mi voz la conocen hace mucho tiempo. Mi nombre es Mario y estoy con Martín. Exactamente, estamos acá también con Lautaro. Y bueno, estamos con la gente de Blanco y Negro. Es así, ¿no? ¿Se escucha? Estamos divididos, pero estamos... ¿Sale la voz bien ahí de ellos? Perfecto, perfecto. Bueno, traten de acercarse un poco más al micrófono por ahí ahora, después lo acomodamos. Bueno. Ahí está, a ver, ahora. Ahí no se tiene que acercar tanto, me parece. A ver, probando. Bueno, hemos sido expulsados de la de la pecera, exactamente, del estudio mayor, y estamos como, exactamente, estamos separados de ellos, pero bueno, están acá, y no sé cómo hicieron para meter todo eso en ese espacio reducido, pero bueno, es... ¿Cómo se llama la radio? Radio Con Todo. Sí, con todo. Exactamente. Hay una batería eléctrica, hay equipos de guitarra, equipos de bajo. Se ve un teclado, no sé dónde le iban a meter, pero bueno. Pero tocaba Lautaro. Exactamente, exactamente. Bueno, gente, preséntense. Bueno, buenas noches a todos los que estén escuchando. Gracias por estar ahí. Somos Blanco y Negro, una banda de acá de la zona sur de la Gran Buenos Aires, con muchos años de trabajo. Y yo soy, que estoy hablando, soy Fabián, toco la guitarra y le paso la posta al compañero que toca el bajo. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando otra vez. Mi nombre es Emanuel Bisocchi, soy el bajista de Blanco y Negro. Y ahora le paso la posta a mi amigo, compañero, camarada. Correligionario. Ahí no tanto. No, ahí no me gusta. Acá el gas en batería y bueno, nada, buenas noches, una alegría estar acá y un saludo para todos los que están mirando. Todavía no eso, pero bueno, esperemos que pronto. Ya va a llegar. Lo que pasa es que es gallego, ¿no entendió? Está bien, estábamos hablando la semana pasada cuando pasábamos algunos temas del, no sé si único disco, no hay nada en internet, no se sabe nada de Blanco y Negro. Yo por lo menos lo vi. Aparece Arnold Jackson y nada más. Y algún que otro alfajor. Y Willis. Algún que otro alfajor por ahí perdido. Yo los vimos, Mario, vos también. Y hace como 10 años. Mirá. En la Casona del Arte. Ah, sí. Puede ser antes que fuera clausurada. Sí, sí, sí. Por culpa nuestra. Puede ser, sí. Sí, sí. Puede ser. Y a partir de ahí, bueno, no supimos nada y conseguimos el disco. Está cargado ahí en Los Inconseguibles del Rock. Claro. Una página que visitamos frecuentemente. Y no sabemos nada, salvo la información que está ahí, de dónde vienen. Y mirá, lo que te puedo decir es que el nombre que tenemos surgió hace mucho tiempo y no lo cambiamos, aún a sabienda de que justamente por ser un nombre tan común complica el hecho de que te identifiquen. Si nos llamáramos Rafa Nistrunki, o sea, vos ponés así el nombre y no vas a encontrar a nosotros, no va a haber otra cosa. Y bueno, y la verdad es que tenemos un grupo en Facebook que es Blanco y Vin Negro, AR. Esto es medio complicado hasta de encontrarnos en Facebook. Pero porque, claro. Bien práctico. Ponés Blanco y Negro y está la hinchada de Alboy, o sea, claro, aparece todo. Guácala. Claro, te das cuenta. Entonces, la hinchada de Colo-Colo también. Guácala. Blanco y Negro se llama la. Sí, en serio, se llama la gerenciadora, como se llamaba Blanca y Celeste, la de Racing, sí. Que el que gerencia Colo-Colo llamaba. Entonces, bueno. Hay que buscarlo, Blanco y Negro, no es fácil, no es fácil en ningún sentido. Pero acá estamos, seguimos tocando. Y bueno, lo de la banda que ustedes vieron a la de hoy, como pueden observar, hay grandes cambios. Era más, ¿no? Éramos muchos más y creo que en un momento 6 o 7. No, pasó el tiempo, no pasó nada. Pasó que, bueno, las búsquedas musicales fueron cambiando y... Y para abaratar costo. Claro, si venían 7 acá. Era más complicado. Imposible. No, se fueron dando así las secuencias de cómo los tiempos de cada persona en su vida personal y también de lo que por ahí los que más continuidad teníamos en la banda, de la búsqueda musical, empezó a aparecer como un perfil más decididamente rockero. La banda siempre fue vino al palo del rock, pero también tuvo muchas épocas de búsqueda, ¿no? De fusión de estilos y de incorporar otros géneros y mezclarlo con géneros de rock. Los temas que estamos escuchando de fondo son del último disco que editamos, que ya tiene 5 años, si no me equivoco, 4. Y ahí vas a encontrar, qué sé yo, una chacarera de un tema, una versión de los temas de los Beatles que es una chacarera. Vas a encontrar temas como estos que están escuchando, que todavía los seguimos tocando, de hecho ahora un ratito si da los tocamos. Y también vas a encontrar un ska y vas a encontrar algunos reggae de otro estilo de los que estamos tocando ahora y música tirando a salsa que se mezcla con hardcore. Era una cosa más buscada. También estaban los vientos y la percusión que, digamos, ayudaban a que eso se pudiera dar con más fluidez. Pero ahora que nos definimos como trío, empezó a surgir como una necesidad y como una forma de manifestarnos a partir de una música mucho más dura. Gracias a Francisco primero. Gracias a Dios. Rotamos, por favor. Acá si necesitan percusionista, el que los está mirando por la ventana está desocupado. Mirá. Así que lo tiene para tener en cuenta. Lito Gallego, estás nominado. ¿Y de dónde son, chicos? Específicamente. Yo soy de la República Socialista de Jalón, en Quilmes, un barrio cerca ahí del Dorado. ¿Y ustedes sí. Dónde son? Cabecitas Negras. También somos de otro barrio que se llama Villa Armonía, que queda en Quilmes también. Somos los tres de allá. No sí. Pregunten el cuadro porque es para Quilombo. Somos los tres de Quilmes. Seguro. Ah, sí, no me diga. ¿Desde cuándo? Desde ahora, guacho. No, guacho. Igualmente les estaba por preguntar más que nada la influencia, pero se nota bastante en el disco, o sea, la fusión que ustedes mismos estaban comentando, mucho... digamos, mezcla de folclore, jazz, un group medio funk, rock. Sí, es un quilombo lindo, o sea, es una linda mezclita la que tienen ahí. Y lo que veo también, bastante contenido la letra de las canciones, ¿no? Y tratamos de contar cosas que nos pasan a nosotros y por lo tanto, como miembros de una sociedad, también son cosas que pasan en la sociedad. Y también hay algunas cuestiones que tienen que ver con no sé, sensaciones humanas, como puede ser el amor o la esperanza, esas cuestiones. Pero la mayoría de las canciones sí gira por el lado de la situación de lo que va pasando en la sociedad, lo que vamos viendo y tratando de contarlo a través de nuestras canciones. Y con respecto a la mezcla que nos decías, En realidad tiene que ver con eso, con la música variada que escuchamos todos. Y siempre nos resulta interesante cuando alguien trata de ponernos así como son parecidos a... Y empieza a encontrar 50.000 parecidos distintos. Y al fin y al cabo no se parece finalmente a nada. Para nosotros eso es una especie de halago, porque es como que estamos haciendo una búsqueda que justamente que tenga que ver con obviamente las influencias, porque nadie viene del aire, pero también que tenga una identidad propia, ¿no? Vos, a veces yo escucho muchas bandas, incluso bandas que solo hacen covers, o bandas que no hacen covers pero que los temas suenan iguales a otras bandas, y el cantante canta con la misma entonación que otro cantante, y está todo bien, ¿no? Cada uno se expresa de su manera, pero a mí me parece que es mucho más valioso, me interesa más a mí escuchar bandas que me cuenten cosas nuevas, que lo digan desde otro lugar, de un lugar en el cual uno no va a negar nunca de las influencias que tiene, de la música que le gusta, pero que también lo que está haciendo es hacer lo suyo, o sea, pasar todo eso que recibió a través de su propia vida, de su propia historia, el lugar donde nació y... Su propio tamiz. ¡Oh, bueno! Y tenemos el poeta acá. ¿Y cómo se desarrolla la cuestión compositiva? O sea, ¿viene uno con alguna idea o están los tres zapando y se mandan ahí al bardo? Zapamos los tres, pero después viene Yoko Ono y se pudre todo. Claro. Yoko Ono los pone en su lugar a cada uno, ¿no? Claro. La idea sale de zapar en los ensayos, juntarnos los tres y darle a eso. Y pasa con la parte compositiva musical como las letras. Es un poco como que cuando encontramos este beat nuevo, empezamos más a componer entre los tres y a interactuar entre los tres. De hecho, no hay un cantante, los tres cantamos. Eso es un platillo. Entonces, como que... Nada, se produjo un vínculo muy fuerte entre los tres y todo pasa por estas tres cabezas. Y ahora queremos el casamiento igualitario. Hay que hablar con Francisco en ese caso, porque no sé si le va a gustar mucho. No creo, ¿eh? Ya no quería dos, te imaginas tres, men. Seguro que le gusta. Che, ¿y hay temas nuevos? ¿Qué es lo que he grabado? ¿El disco este, Rompecabezas, o hay otras cosas que no se pueden encontrar en internet, pero que están y sí pueden acercarse acá a Último Acto y, bueno, los podremos pasar? Pasa que tienen mucha distancia. Los discos, para una banda independiente, hacer un disco es toda una hazaña. Para una banda con tantos músicos como éramos nosotros antes, mucho más hazaña. Y con los cambios de formaciones van pasando en el medio cosas que van haciendo que lo que iba a ser un disco termina siendo otro. Y entonces, bueno, editados, tenemos 4 discos. Desde el 96 creo que sacamos el primero, 95, hasta el 2008 que sacamos este que estamos escuchando ahora. Y hay un montón de temas sin haber grabado que ya quedaron totalmente en la historia, que nunca se grabaron por este proceso que te digo, ¿no? El tiempo que transcurre de un disco y del otro, las canciones que van saliendo y que después van perdiendo y no se graban. Gracias a Dios. Sí. Pero ahora sí, ahora cuando toquemos vamos a tocar 3 o 4 canciones nuevas de lo que esperamos este año poder concretar con un disco. Un disco que refleje este momento de la banda, porque nos tiene muy contentos con lo que estamos haciendo. Básicamente creo que la premisa que tenemos es esa, ¿viste? ¿No? No es una cuestión de fama, estrellato, el ídolo del rock and roll, sino todo lo contrario. O sea, el hecho de subirnos al escenario y sentirnos súper dignos de hacer lo que estamos haciendo. Por eso cuando nos invita a tocar en la radio siempre tratamos de ir con todo, así como nos ven hoy acá, justamente para presentar lo que estamos haciendo, ¿no? Obviamente en un escenario y con la gente es otro el clima, pero nosotros tocamos acá y estamos igual de cebado que... Porque para nosotros es un gusto estar acá, y aparte la magia que tiene la radio, que no sabés qué está pasando al otro lado y hasta dónde llega eso es lo interesante. ¿No eras el famoso La Onda? ¿Para qué me trajeron acá? No, perfil bajo. Claro, última pregunta y ya si quieren ya arrancan. Estrictamente con lo musical, ¿no? ¿Cómo hacen? Arrancaron con varios músicos, o sea, siendo varios músicos. ¿Cómo hacen hoy en día para suplir el resto de los instrumentos que capaz en ese momento eran, no sé cuántos eran antes? Y llegamos a hacer 7 en un momento. El tema pasa porque, como dijo antes Fabián, ya por ahí no entramos en ambientes musicales que se requieran claro, justamente otros instrumentos, otros músicos. nos dedicamos un poco más al rock y que en realidad lo que pide el rock es un bajo, una batería, una viola. Bien simple. Y alguien que grite como un tarado. Hola, buenas noches. Y eso es lo que mejor nos sale, ¿no? Gritar no, y otra tarado. Cosa, aparte hemos suplido un par de integrantes, uno con un palo, el otro con una bolsa. Los hemos suplido, está bastante bien. Ah, bien. También fácil. Hay una realidad que cuando son muchos en una banda. Cada uno tiene que cumplir un rol menor de lo que podría llegar a ser, porque si no es un moño que no se entiende nada. Claro. Entonces, el rol de los instrumentos cambia. Al ser más... Se abre un poco. Claro, yo con la guitarra voy a tocar un poco menos, porque si yo me pongo a tocar claro. y están los vientos haciendo un arreglo, lo estoy tapando. Entonces yo tengo que ir en función de la banda, y lo mismo pasa con el bajo. Entonces, no, yo toqué siempre igual. A full. Claro. Entonces, no me importa los vientos, no importa los tapo y a la mierda. Entonces ahora el cambio está en eso, en que todo se suple acá entre los tres y bueno, y se hace más sencillo, más simple, más sólido en un montón de aspectos y bueno, cobra otro sentido la música. De hecho, hasta las mismas canciones que están grabadas, que ahora estamos tocando sin los vientos, suenan, son la misma canción, pero con otro carisma, ¿no? Porque claro. justamente falta instrumento. Más Ricky Martinizadas. Claro. Están ahí. Bueno. ¿Con qué van a empezar? Vamos a empezar con un tema nuevo que se llama... ¿Cómo se llama? Saving Hen. Que iba a decir Wayne, si no. Saving Hen. Listo. Y bueno, vamos con eso. ¡Cumbia Quilmes! ¡Se cortó la luz! ¡Qué complicado! No, es allá. Acá. Ahí. Bueno, bien. Ahí está. Volvemos a empezar, se cortó la luz. Todo puede pasar acá, así que denle tranquilo. Vamos. We'll be right back. fue, guacho. Bueno, entonces, ¿seguimos? Vamos con otra. Espera, dame. Perdón, un se nos desconectó todo, el gallego sí, fue. Sí, nah, mentira, no, no sé no, qué pasó. No hay problema. Me parece que pateé un cable, sí, me puse loco. No problema. Pero si de acá se apagó, ¿viste? Y ahora perdí. No, porque. Es que venía toda allá. Ahora perdí la púa. Esperá, ya vamos. Tenemos bueno, y mientras tanto. Algunas complicaciones. Bueno, vamos con esa, la más tranquila, la más amable. Bueno, vamos con esa canción. La más tranquila, la más amable que tenemos actualmente. Vamos. ¿El reggae? Esta va para Coco, si la estás para escuchando. Para Coco. Claro. Coco, esta es para vos. Baja la guitarra, ¿viste? Si El motivo escondido al final. El motivo escondido ahí. No tanto, ¿eh? No tanto. Sí, no. Es un claro homenaje. Bueno, ¿con qué sigue? ¿Esta? O mejor esta. Sí. Seguimos con una canción que canta nuestro batero. Vamos a acercar un poquito el mic por la. ¿Se escucha bien todo? Sí. Si canta... No, Gallero, te grita Gallego. Bueno, dale. Espera, ¿eh? Dale. Vos. Ahí, para arriba. Vamos entonces. Se llama Ganando mi Fe. Dame un segundo que, ¿sabés qué? Le pegó una piña al bajo. Y se desafino. No sé, pero por las dudas vamos a probar. No vaya a ser cosa. Aprovechamos que... entonces para. Mandarlo todo esto que estamos tocando, les contamos que va a ser lo próximo que vamos a estar grabando. Justamente, no tocamos nada todavía de lo anterior. Son dos canciones hasta ahora de lo que sería lo nuevo. Y esta tercera también sería de lo nuevo. Después vemos, no sé qué viene como cuarto tema. Perfecto. Pero vemos. Este tema se llama Ganando mi Fe. Y bueno, queda a discernimiento del escucha. Del oyente. Exacto. Exactamente. ¿Vamos? ¿Va? Sí. Francisco. ¡Padre Francisco! Buen tema, ¿eh? Buen tema. ¿Ahí se escucha? ¿Cómo bueno, ¿quedó alguien del otro lado todavía? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, sí. Estamos acá. Se está saliendo muy bien. ¿Sí? ¿No entendí si teníamos que cantar más fuerte o más bajo? Que hacían así. Más alto. Pero está bien, salía bien. Cantamos más alto. Muy bien. Bueno, vos querías hacer alguna pregunta. No. Y ahora, yo les quería pedir una cosa. Sí. Pero por ahí no lo tenían preparado. Si se podrían hacer Help versión chacarera. Ah, oh, la. Los maté, bueno, no importa. Hace mil años que no la tocaba. Está. Para la próxima. Dale. Viste que no está ya en la onda de lo que estamos tocando. Claro, no, pero era una petición. Eso es lo que pasa cuando hace una versión de los Beatles y se encuentra con un fanático de los Beatles. O sea, quiere que toque eso y nada más. Lo bueno es que le guste, eso es lo bueno. La verdad que halaga. Con el fierro, ¿viste? ¡Toquen! Estamos preparando otra versión de otro tema de los Beatles. Y la podemos intentar, a esta onda. La podemos intentar. No se anima. Una Hard Day's Night en cumbia. Hace mucho que no la ensayamos esta versión nueva, pero sí, total, la podemos tocar. Dale. Sale mal. Es una nueva versión. No hay problema. ¿Va? ¿Vamos con eso? Dale. Esta estaba fuera del libreto porque está en ensayo, pero bueno. Dale. Para complacer un poco a Lautaro de alguna manera. Vamos entonces. Vamos, dale. A ver cómo sale esa. Vamos. Y arrancaba la guitarra, creo. No. No, le doy vos, Valle. Ah. Salió bárbaro, precioso. No, salió sin ensayo, pero como simplemente mi hermana salió. Porque ocho. A complacer a la gente. Perfecto. Llame por teléfono, señora, y diga, quiero que los pibes me toquen tal cosa. El tema de Susana Jiménez del año 96. Sí, mirá. Estamos llamando, queremos jugar. Sale bárbaro. ¿Qué más? Bueno, vamos a tocar otra. Sí. Un par de preguntitas. Dale, dale. Fechas. Bueno, 18 de marzo, ¿no? No, el jueves. No, el jueves tocamos. Esto es importante fuera de joda porque vamos a tocar en la Plaza de la Estación o en la Catedral. De la estación. En la Plaza de la Estación de Quilmes. Bien. Porque hubo un caso de gatillo fácil que obviamente no se dio mucha difusión. Murieron dos chicos allá a manos de un oficial de la bonaerense, uno más. ¡Nah, qué raro! Sí, pasó un caso extraño, nah. Nunca había pasado, bueno. ¡Gatillo fácil! Entonces vamos a tocar en un festival que se está armando para darle visibilidad al asunto, porque bueno, fue los chicos venían de bailar del río y nada, el policía los amedrentó y les pidió documentos así de mala manera y en un momento algo pasó y sacó el arma y los recagó a tiros. Exactamente, y bueno, no hay ninguna causa, o sea, no, como que está todo en la nebulosa, como siempre. No trascendió eso. Entonces, bueno, no. La gente de las familias, de los chicos y los del movimiento Hagamos lo Imposible, que son una gente amiga para la que siempre con gusto tocamos y compartimos sus causas, armaron un festival para darle visibilidad y también para juntar, es a la gorra contra la gorra se llama el festival, y para juntar dinero para recaudar. Para la familia. Claro, la familia y bueno, el sostenimiento de la causa judicial, que encima de que vos sos damnificado tenés que estar poniendo plata, pero bueno, así la justicia. ¿Cuándo es? Eso es el jueves. El jueves que viene a las 5 de la tarde. En la estación. De Quilmes, en la plaza frente a la estación. Y después la fecha siguiente es 5 de abril, viernes a las 9, a las 10, 10 de la noche en San Telmo. ¿Cómo se llama el lugar? Acuava. Así es. O algo así. Después se lo pegamos en el muro para que la gente que está escuchando, si está interesada, venga. Ese está bueno ahí en San Telmo, es una cuadra, es Humberto Primo, entre la que sigue la de la plaza y la otra. Una cuadra encima, si no están interesados, cópense igual, porque si no van a pasar todos los días en la radio a Luis Miguel, Elijan ustedes. Apoyen al Rocco o listo. Es entrada gratis y tocan dos bandas más, creo, tres bandas más, así que está buena la movida. Apoyen al Rocco, One Direction, loco. One Direction, no tu vaya. No hay lugar para. No. Así que esas son las fechas más próximas y bueno, el plan obviamente es seguir tocando todo lo posible. Por suerte también estamos tocando mucho en distintos programas de radio. Para nosotros es, como pueden observar, bastante lindo. Nos gusta venir a radio por esto que decíamos antes, de lo mágico. Y empiezan a aparecer comentarios de gente que está escuchando que vos ni te imaginás. Y bueno, está buenísimo. Como es un recital en la imaginación y está bárbaro. Así que cuando quieran que estemos por acá, volveremos siempre los muchachos firmes y dispuestos. Yo estoy sudando en la imaginación, mirá. Como el recital. Bueno, vamos con algunos temas más. Dale, vamos a tocar este... No, vamos con Pozo. ¿Cuántos nos quedan? ¿Dos más? No. ¿Qué crees? Tres más. Dale, listo, ¿viste? Vamos. Y si va, sale uno más. Vamos con este. Sí, prepará que voy a subir. Listo, porque por alguna razón... Ah, ya sé lo con que tu pasa. Pierna. La rozo con la pierna, yo digo... Siempre uno la rozo con la pierna. Listo, ahora sí, vamos. Vamos. Dale. Tengo que asegurar. Escalope al asador. Lindo, lindo nombre. Lindo nombre. Más o menos, flojito está el tema. Bueno, vamos a tocar entonces dos de... De las viejas, bueno. De las viejas, porque las viejas también hay que tocarlas, ya lo dijo Guaraní. Hay que tocarla. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Esta se llama La Nevada Mortal y bueno, habla de la historieta de Eternauta. Si alguien no la leyó y está escuchando la radio y conózcala, búsquela. Ahora se hizo famoso por el Nestornauta, pero la historieta tiene un sentido mucho más profundo en otros tiempos del país, como lo puede tener ahora también, pero digo desde ese lugar. Y su escritor es Héctor Germano Oesterheld, detenido desaparecido junto con sus cuatro hijas y sus tres yernos. Así que en su memoria y en homenaje a los 30.000, La Nevada Mortal, que habla de la historieta que cuenta que una nevada mortal invade la ciudad de Buenos Aires y al caer la nieve va matando a la gente y nunca se sabe quién es el invasor, nunca se sabe quién es el que mata, quién es el que nos quiere conquistar. Y es toda una metáfora. Así que haciendo un paralelo entre la historieta y las situaciones de la vida real, La Nevada Mortal suena aquí, en la radio, amiga. ¡Gracias! chabones están tocando si estuvieran tocando en River, los tipos están encendidos. Bien contento, bien contento. Gracias, chicos, por el espacio. Gracias, gracias por invitarnos. La verdad que sí. Espero que se sienta del otro lado, pero estamos prendidos fuego. De hecho, estoy emanando un olor extraño. Y eso que no hace 30 y pico de grados. Menos mal, ¿te imaginás? Si igual nosotros venimos igual. Igual, ¿no? Tocamos como los Peppers, ¿viste? Bueno. ¿Vamos con más? Dale, hacemos una más. Esta se llama No Caer. Bueno, y habla de justamente seguir siempre. Seguir siempre adelante, seguir siempre la lucha. Y darle pelea a todo lo que aparezca. Que la lucha es cruel y es mucha. Sí, y la verdad que se la voy a dedicar al reverendo hijo de recontra mil puta de Rafael Videla, que se le ocurre decir semejante mierda que dijo esta semana y me rompe los huevos. Y perdonen por las expresiones en una radio comunitaria, pero no puede ser que haya giles que todavía lo defiendan. Por favor. Igual, loco, Videla, no te mueras nunca. Sufrí, hijo de remil. Las cosas por su nombre, andate a la concha de tu madre, Videla. Bueno, así que se la vamos a dedicar a él, que justamente lo nombra un poquito la canción. A él y a sus sucesores, a todos. Pues, pues, pues. ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia de Videla! ¡La tenés adentro, Videla! Y dice, cuando siento el pum de mi paco cumbiero, todos los rochos bailan. De la tanga se la colan todas, flashaste conmigo. Hice de todo en la vida menos bañarme por la gente. Blanco por dentro y manchas de cara. No pedir precio, no esperar nada. Solo camino donde no hay camino. Solo me como ese asunto del destino. Solo camino donde no hay camino. Solo me como ese asunto del destino. Yeah. Muchas gracias, gente, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. No se cae a pedazo el edificio, ¿no? Quédese tranquilo. La línea de pensamiento no, tampoco se entiende. Tampoco no está muy clara, ¿no? Van a votar a Lisa Carrió. Sí, ah, voto cantado. Bien, acá quieren saber qué significa EDR. Es una boludez. Cuando los temas van saliendo, como salen así como contábamos, espontáneamente van saliendo, reciben nombres caseros, que después el tema tiene un nombre, ¿está? Oficial, digamos, pero ajá, tiene un nombre. O sea, ejemplo, hay un tema ahí llamado Dos Tipos Audaces, que para la banda es Pesto con Papa. Claro. Porque resulta que en su momento teníamos un bajista que había hecho una parte de la base, que dijo que su abuela hacía pesto con papa y nos cocinó fideo con papa, puré de papa, y a la papa le puso el pesto. Una cosa re rara. Lo gastamos y quedó entonces que el nombre interno del tema era Pesto con Papa. Esa canción EDR la trajo uno cantante que teníamos en su momento, y armó la letra y las estructuras principales del tema. Entonces siempre decíamos, vamos a hallar el de Rubén. Rubén era este flaco. Vamos a hallar el de Rubén, vamos a tocar el de Rubén. Tercero hacemos el de Rubén, cuarto el de Rubén. Entonces cuando dijimos, ¿cómo hacemos el disco? ¿Cómo le ponemos? EDR. El de Rubén. Y así quedó el nombre bueno, del tema. Pero también le podemos dar otro sentido, sí, filosófico. El humano racional, ese ser pensante, ese ser que todo lo puede. Nada, mentira, era el de Rubén. El delicioso recado. Cosas que podemos versear a lo loco, pero bueno. Así que esa es la razón del nombre de la canción. EDR es el de Rubén. El de Rubén. Bueno, ¿uno más? Y bueno, tocamos esa y nos despedimos. Dale. Che, de corazón, muchísimas gracias. Quiero repetir la invitación a quien esté escuchando para que venga a apoyar el jueves, porque la verdad es importante que se junte mucha gente y que se sepa que sigue el Gatillo Fácil estando tan vigente como siempre, porque lamentablemente las estructuras que se generaron en la dictadura perduran en los espacios de justamente de seguridad, como son nuestra policía. Y digo esto sabiendo que hay un montón de policías que se la recontra juegan y que son muy honestos, que lamentablemente la institución se los come. Así que esperemos que entre todos podamos ir transformando eso, la sociedad, como queremos. A esos tres honestos que hay en la policía, les estamos hablando, por favor. Bien, bueno, nosotros también queremos agradecer a ustedes también por traerse todo esto, y realmente cuando lo vimos quedamos choqueados porque es la primera vez que se arma algo así ahí adentro, así que bueno, muchas gracias también por confiar y por brindarnos su música, así que seguimos con todo, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Exactamente, para adelante con toda, papá, vamos. Entonces el tema este con el cual nos despedimos, muchas gracias, gente. Nos buscan en Facebook Blanco y Vin Negro AR, no es tan difícil si lo piensan. Blanco y Negro AR. Así como dijo el gallego, y no se encuentra. Y se llama EDR y más o menos suena de esta manera. próxima. Chao, gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a seguir adelante. Para bajar un poquito, había traído unos... ¿Tres Maray? No. Hay un disco por ahí dando vueltas que se llama... Algo de Bert Bacara, por favor. ¿Qué? Nadie conoce a Bert Bacara. Vamos, genio. ¿Quién carajo es? Bueno. Vamos a escuchar un disco dando vueltas por ahí que se llama Hidden Treasures, o sea, tesoros escondidos, que es de Megadeth, y hay tres covers, exactamente. El primero que vamos a escuchar es un cover de Sex Pistols que se llama Problems. En segundo lugar, uno de Alice Cooper que se llama No More Mr. Nice Guy. Y cerramos con Paranoid de Black Sabbath, todo interpretado por Megadeth. Con nosotros a través de Facebook, Último Acto del Programa, Último acto, el programa .blogspot.com, radiocontodo.blogspot.com.ar o a través del teléfono 3750-2211. un programa de rock con condimentos. Vos sabés cada hora cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema. Bien, seguimos en el último acto. Es la edición número 83. Y... pero ya sabés que la última cortina del programa es el tema Basofia de... Calavera. Mario es una mierda. Pero yo siempre lo digo, lo único malo que tiene el modelo es la mancha de Rolando. La garcha de Rolando. Ese es el tema de Basofia de hoy. Tenemos Calavera de la mancha de la garcha de Rolando. Bueno, quería sorprenderles. A ver. Dos. A ver. Hace un par de semanas presentaste un disco, el disco padre. De. No. Cuidado. Presentabas el disco de Johnny Marr. El guitarrista de The Smiths. Bien. Lo escuché y saqué un tema que me gusta mucho, muchísimo, que se llama Sei de Mesne. Así. Así que bueno, vamos a escucharlo eso. Unas últimas palabras. No, nos vamos. Gracias a los chicos de Blanco y Negro otra vez por haber venido. Y ya sabes, la puerta está abierta cuando quieras. También, un abrazo grande a los chicos que se reportaron, vinieron con todo. Un beso a Dani. Y bueno, a vos, Martín. Unas palabras acá de... Federico Campos. Hola. ¿Puedo decir una cosa? Estoy sumamente contento con la asunción del señor Bergoglio, Francisco I. Gracias a Dios tenemos un papa, que es argentino, que va a gestionar muy bien el Estado del Vaticano. Espero que eso se vea reflejado acá, porque la verdad que la conducción de este país va a pique. Entonces, yo lo que pido, pido racionalidad a la gente, más que nada. A todos los católicos que nos llamemos a la unión. Tienen a disposición el Facebook de Chechu. Chechu para los amigos, es Cecilia Pando para los otros. Así que, bueno, para más información, entren a Los Amigos de Cristo, pongan me gusta, y ahí van a tener toda la data, la data papal. Así que, no. Y acá, Maxi, te quiere vender un evento. ¿Puede ser? Sí, los quiero invitar a mi bar mitzvah, que es el sábado. Nah. No, una cosa. Y ya que los tengo, me van a cortar el pitito, sí. Ya. Primero. Aprovecha que estás en el mejor programa de. Sí, no, a las 10 empieza Cabeza de Radio igual, ¿eh? Para, todavía estamos en el de usted, que ni el nombre sé, pero no importa. Bueno, una cosa. Primero, vení, no te vayas, no te escapes. Vení porque a ustedes dos los tengo que comprometer. Sí, no, de acá no te escapa nada. Che, pero está Drácula dando vuelta, ¿no? Tengo un collarcito de ajo, tengo. Después. No, nosotros a través de Cabeza de Radio, con los chicos de la radio, vamos a hacer un evento el último viernes de cada mes, donde vamos a hacer unos acústicos en vivo, vamos a abrir las puertas de la radio. Claro, vamos a proyectar el video de Florencia Peña entero. Bueno, claro, va a haber buffet, todo, así que... Buffet económico. Panchito, todo, 3 pesitos. No sé, eso los precios lo manejan los pibes. Pero bueno, si ustedes quieren participar de alguna manera, o venir a tocar, o venir a estar, o traer gente, o venir a participar, vamos a hacer una radio abierta, están completamente invitados. El primero es el 29 de marzo, viernes 29 de marzo, a partir de las 10. Sí, cazuelita de ñoqui vamos a vender también. Sí, totalmente. Así que bueno, están invitados a toda la gente que los escucha a ustedes, también a que vengan y conozcan la radio, conozcan la Casa Cultural Miguel Sánchez. Y voy redondeando. ¿Redondeo? ¿Qué? No te entiendo. ¿Cómo? Eso. Es tan largo como los spots. No tengo... Estoy por acabar, basta. Che, bueno, así que chicos, están invitados y cuando, lo que quieran venir a hacer, tienen las puertas abiertas el último viernes de cada mes. Gracias por el momento. Y ahora sí, gente, quédense a escuchar un programa en serio. A las 10 arrancamos. Bien, bueno, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Vamos con Johnny Marr de Sei de Mesne. Así, chao. step wrecked till we walked. Secret for a while, but that's okay, so we fall. Steal my cards and someone sell, cause you can. Satan may get you to get what they